sin saber que una palabra vale más que el simple roce de la piel. Esta ilusión no debe confundirse con amor, porque es difícil demostrar lo que no siente el corazón. Solo te propongo poder olvidar. Tienes pocos años, debes intentar. No lo hagas más difícil, deja de llorar. Lo nuestro fue un capricho y nada más. ¡Hurra! Bueno, revueltito. Amiga mía, es tiempo de partida. Tus ojos gris intentarán mirar atrás, y así verás los míos con tristeza, porque esta despedida es el final. Es el final del tiempo en que vivimos sin saber que una palabra vale más que el simple roce de la piel. Esta ilusión no debe confundirse con amor, porque es difícil demostrar lo que no siente el corazón. Solo te propongo poder olvidar. Tienes pocos años, debes intentar.